Mira, nosotros siempre tenemos algunas diferencias con respecto a lo que es Santa Rosa y el interior. Nosotros en el interior, bueno, el interior considerando Toay, por ejemplo, que es muy raro, pero no tenemos fiscales, así que no tenemos datos de esto. Vamos a saber después de las 9 de la noche. Pero sí, acá en esta escuela nos han dado las nueve mesas que ganamos en esas 9 mesas, digamos. Muchas de ellas han ganado por muchísimos votos, digo, 8-1, 7-1. Sí, en algunos casos sí, en otros menos. Bueno, pero son puntitas, digamos, de un análisis que tenemos que hacer en más profundidad. Estamos esperando a ver qué pasa con Miriam a nivel nacional, así que vamos a tratar de ver, informarnos en eso, salir de las escuelas. Ahora vamos a la Escalante, a la Casa Marx, y bueno, y ahí veremos cuando se abra toda la votación.